¿Qué tal, Juanchi? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Acá estamos con una nueva semana de política exterior argentina y diplomacia también. Vamos a estar hablando Una de, semanita cargada. sí, exactamente, sí, de lo más trascendental que le hemos venido charlando con anterioridad, que bueno, que es la asunción de Argentina de la presidencia pro tempore del G20 por el término de un año a partir de hoy, pero ya en el día de ayer empezaron con, digamos, con el acto formal. En el Centro Cultural Kirchner, que bueno, que asistieron diversos funcionarios diplomáticos de distintos países. Vamos a estar hablando también de la cuestión, bueno, justamente de lo que es el G20, qué se trata, qué se negocia. Vamos a estar charlando también de, bueno, de las cuestiones más sociales que alberga esta cuestión, por ejemplo, de la negativa por parte de Argentina del ingreso de distintos representantes sociales, de la negativa, digamos, en el marco del G20. También vamos a estar charlando un poco de lo que es la reunión de FORI con Nino Novoa, el canciller uruguayo, que relanzaron la Comisión de Cooperación para el Desarrollo de la Zona de Frontera, la frontera compartida en el margen del río Uruguay. Y también vamos a estar charlando un poco de las consultas políticas entre Argentina y también la República de Corea, popularmente conocida como Corea del Sur. Seguramente una columna más extendida de lo habitual, sobre todo por todos estos temas que estás mencionando, principalmente, ¿no? Lo que es la presidencia del Por supuesto. G20 como un hecho inédito, ¿no? De un país sudamericano. Lucio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer saludarlos a todos y a todas, a toda la audiencia en este nuevo programa del Ombligo del Mundo. Una semana movida en cuanto a la geopolítica internacional y el día de hoy marcado por un acontecimiento importantísimo para el año, que es el sorteo del Grupo Mundial de Rusia 2018, que sería interesante analizarlo. Habría que dedicarle un tiempo a analizar los sorteos de grupos del Mundial y la geopolítica del Mundial, porque hay que mencionar como principal que es un Mundial que se realiza en Rusia y que Estados Unidos no va. Quedó eliminado a último minuto. Sí, es lo que debe hablar la gran noticia que ocupa todos los portales internacionales del día de hoy. ¿Cómo ven el grupo que le ha tocado a Argentina? Bien, lo charlábamos, depende mucho del nivel de Argentina, pero acá estamos. Interesante porque Croacia tiene buen equipo, Nigeria lo enfrentamos hace poco, tiene buen equipo también, Islandia la primera vez que juega, así que va a jugar con todo. No es un grupo nada sencillo. Como decíamos un poco fuera del aire, ¿no? Todo depende en realidad de lo que haga Argentina, si bien Exactamente. parecería un grupo accesible. Pero bueno, lo que nos toca no son las noticias deportivas, sino la geopolítica internacional. Vamos a estar hablando de la situación en México, de la situación de Honduras. Como todos los viernes vamos a tener el panorama africano a cargo de Santiago Mayor, la columna de movimientos sociales del señor Fernando Vicente Prieto. Así que, si les parece, comenzamos con León Milico del Mundo, emisión 176. Voy a solicitar mi registro como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Lo hago tras 20 años de servir a mi país de manera ininterrumpida, con integridad y honradez. Con esta experiencia tengo la convicción de que el país cuenta con el talento y con las condiciones para que con el esfuerzo y en beneficio de todos, México sea una potencia. Un país en donde las familias tengan siempre comida en la mesa, seguridad en las calles, techo, salud y educación de calidad. Un país justo en el que se cumpla la ley. Un país en el que los sueños y anhelos de cada mexicano encuentren las oportunidades para hacerse realidad. Escuchamos a José Antonio Meade, que es el ex secretario de Hacienda del gobierno de Enrique Peña Nieto de México. Fue también secretario de Relaciones Exteriores de México y ha estado presente en los últimos gobiernos mexicanos, tanto del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, y de el PAN, el partido de Autonomista Nacional del expresidente Calderón. Escuchamos a Antonio Meade porque anunció su candidatura para presidente para el año 2018. Recordemos, México será uno de los países que el año que viene competirá electoralmente y es un país importante para América Latina, es una de las economías miembro del G20, como hablábamos recién, y además por una particularidad en México que está viviendo el avance de una ley de seguridad interior, una ley de seguridad interior que permitiría y que intenta regularizar la presencia de los militares dentro del territorio mexicano. Así es, ya ha tenido su aprobación dentro de la Cámara de Diputados. Se espera que se trate próximamente en la Cámara de Senadores. Entre el 10 y el 12 supuestamente va a estar el tratamiento. Una ley que, bueno, como decías, naturalizará y legitimará la militarización del país. Pero para hablar más acabadamente de esto, estamos en comunicación con Marcos Tello. Él es integrante de la Asamblea Nacional de las Resistencias y del Movimiento de Liberación Nacional. Muy buenas tardes, Marcos Tello. Desde Argentina te saludamos. Buenas tardes, muchas gracias. Marcos, en principio... Sí, dime. ¿Escuchas bien? Sí, un poquito bajo, pero sí. Ahí, ahí vemos cómo lo podemos solucionar. Bueno, en principio queríamos consultarle, bueno, acerca de esta ley de seguridad interna, que nos cuentes brevemente más o menos de qué se trata y cuál es la aceptación o no que está teniendo hoy en día en México. En realidad la ley obedece a varias intenciones. Tiene que ver con un proyecto global que está ligado de manera muy particular con lo que Estados Unidos llama su seguridad nacional. Desde hace ya varios años, Estados Unidos ubica a México como parte de su frontera interior. Apenas en junio hubo una reunión de las autoridades mexicanas con los representantes de los organismos de seguridad estadounidenses, con quien dirige el Comando Sur, y en esta reunión participó el vicepresidente de los Estados Unidos. Ahí discutieron el proyecto de seguridad para lo que ellos llaman América Central y lo que llaman, en este caso, su frontera interna, donde incluyen a México. Esto es explícito, eso está en los medios, no es algo secreto propiamente. Entonces, la ley de seguridad nacional que se acaba de aprobar en la Cámara Baja tiene que ver con una propuesta, con un proyecto ya viejo, digamos, de asegurar desde la lógica de los Estados Unidos condiciones de seguridad interna. Está ligada en términos, digamos, estructurales de largo plazo a un diseño de ocupación integral de México. Esta ocupación integral de nuestro país fue denunciada desde 2007, 2008 por organizaciones sociales y por un grupo de intelectuales encabezado por Pablo González Casanova. Era ya obvio a partir de la evolución de los tratados de libre comercio, de los pactos de seguridad hemisférica entre Estados Unidos y México, que lo que nosotros conocemos como neoliberalismo es en realidad un proceso de ocupación completa, que tiene que ver con la ocupación física del territorio en términos de controles político-militares y que también tiene relación directa con el proceso que desmantela las bases materiales de la soberanía económica y de la soberanía política, con la conversión del Estado mexicano en un protectorado al servicio de los Estados Unidos. Esto ha sido documentado de múltiples maneras. Entonces, digamos que la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional obedece a esta visión estratégica. En la lógica de la historia de las relaciones de México con Estados Unidos, se venía proyectando desde fines del siglo XVIII. Era la anexión y el desmantelamiento del territorio nacional. Pasó por este episodio de 1847, donde nos arrebataron el 55% del territorio, y se siguió con un plan que no se pudo consumar porque se atravesó la guerra civil estadounidense. Entonces, este plan debería de ser ubicado en esa larga historia y particularmente en la situación que hoy está viviendo Estados Unidos, donde prácticamente está poniendo en tensión su capacidad de dominación global y de dominación regional. Entonces, este es un primer elemento que por lo regular no se toma en cuenta. Marcos, otro elemento. Marcos Lucio lo saluda. Quería consultarle. Marcos, Lucio lo saluda. ¿Cómo está? No te alcanzo a escuchar. A ver, vamos a ver si podemos solucionar el audio. Se cortó. Bueno, ahí vamos a intentar llamarlo de nuevo a Marcos Tello. Nos estaba contando, ¿no?, del trasfondo de la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional Interna que ha aprobado la Cámara de Diputados en México recientemente, que espera la sanción de la Cámara de Senadores. Contaba un poco en relación a cómo se llevó adelante, ¿no? Directamente y abiertamente dijo que se realizó con la aprobación y sentados en la mesa, ¿no?, con el Comando Sur de Estados Unidos. Sí, México es un país conocido por la famosa frase de Porfirio Díaz, tan lejos del cielo, tan cerca de Estados Unidos. Bueno, México, que vive una actualidad marcada, creo que todo el mundo sabe, la actualidad mexicana en lo relación al narcotráfico, el poder de los grupos narcotraficantes en México. Algunos ya lo denominan, creo que hay que denominarlo así, es un narcoestado lo de México, con una presencia de los grupos narcotraficantes corrompiendo el propio Estado Nacional mexicano, tanto de Enrique Peña Nieto, como de Felipe Calderón, como de los restantes presidentes mexicanos, y siempre la respuesta ha sido la misma: la militarización de la sociedad, la violencia, la fuerza de seguridad presente en las calles, que no ha entregado buenos resultados. Porque si nosotros tomamos en cuenta que la guerra al narco, la famosa guerra contra los grupos narcotraficantes liderada por Felipe Calderón en el año 2006, hasta el día de hoy México sigue viviendo los mismos problemas y la respuesta militar todavía no ha dado resultados positivos. Sí, seguramente. De hecho, se ha incrementado. Lo interesante que hablaba Marcos Tello justamente es cómo la militarización ha sido precedida por los tratados de libre comercio. Lo mismo ocurrió en Colombia en la década del 90 y lo mismo ocurrió en esta nueva etapa de los años 2000 en México. Ahí lo recuperamos. ¿Marcos nos escucha? Sí, sí, sí. Marcos, sí. Quería consultarle por... siempre la respuesta a los grupos o a la violencia en México ha sido la militarización de la sociedad, tanto del gobierno de Enrique Peña Nieto como de distintos gobiernos mexicanos, desde la existencia de los grupos narcotraficantes en el país. ¿Usted cree que la respuesta sigue pasando por la respuesta de las fuerzas de seguridad nacional o habría que encontrar otro tipo de solución a la actualidad violenta que vive México? Bueno, en términos legales, en México está estrictamente prohibido que las Fuerzas Armadas participen en actividades de seguridad interior. Eso está prohibido por la Constitución. Las Fuerzas Armadas no tienen funciones de policía interna, con todo lo que nosotros entendemos por funciones de policía. O sea, este es un hecho concreto, pues, ¿no? La nueva ley violenta la Constitución y da marcha atrás en un conjunto también de disposiciones legales que especificaban la no intervención de las Fuerzas Armadas en este tipo de actividades de control interno que tienen que ser reservadas particularmente a la administración civil, a las policías civiles. Entonces, bueno, ese es un hecho. Lo otro es que hay una impostura y una falsedad. La delincuencia organizada en México está edificada, está dirigida por el Estado mexicano en complicidad con el gobierno de los Estados Unidos. El narcotráfico representa menos de la mitad de todo lo que se genera en el rubro de giros negros, de giros delincuenciales. Estamos hablando de un universo de unos 120 mil millones de dólares cada año. Entonces, el narcotráfico es poco menos de la mitad. 120 mil millones de dólares no se lavan manejando el dinero en paquetes, en maletas, pues viajes, se lavan en los bancos. Y particularmente los grupos que operan las actividades delincuenciales están conectados con los sistemas de seguridad en México y con los Estados Unidos. Hay una regulación histórica de estas actividades donde el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos se complementan, se conectan y desarrollan estrategias para mantener el control y obtener recursos. Hay un libro en México que se llama Los Señores del Narco, está documentado a partir de múltiples documentos, testimonios directos, es un trabajo, a mí me parece muy bueno, y entonces explica cómo va evolucionando en el último periodo, particularmente el narcotráfico. Tiene relación directa con lo que nosotros conocemos como la guerra centroamericana, con el conflicto armado en Colombia, y se conecta con los programas de seguridad nacional desde esta perspectiva estadounidense y militar. Se conecta con estos programas a través del control del tráfico de drogas y otro tipo de giros delincuenciales. Entonces, la guerra contra el narcotráfico en México, la guerra contra la delincuencia, es una gran simulación. Es una construcción, ahí también hay una gran cantidad de informaciones, que se hace desde el gobierno de los Estados Unidos y los altos mandos de la seguridad nacional en México. Es una construcción para crear un clima de terror interno que permita destruir todo lo que tiene que ver con lazos comunitarios, con formas de resistencia social que a veces no aparecen en las marchas o dentro de los grupos de izquierda, que de alguna u otra manera garantizan la pervivencia de comunidades, la pervivencia de organismos sociales que hasta hace poco garantizaron también un ejercicio de derechos. Entonces, la promoción de la delincuencia a gran escala, la guerra contra el narcotráfico, tiene que ver con lo que yo decía hace un momento, con un proceso de ocupación interna. En un país como México, con 2 millones de kilómetros cuadrados, 4 millones de kilómetros de área marítima y 130 millones de habitantes dentro del territorio nacional y más de 20 dentro de los Estados Unidos, en un país como México, con la historia que tenemos de rebeliones, de revueltas, no podías desmantelar todo ese tejido social, no podías desde la lógica del capitalismo, desde la lógica de las transnacionales y el proyecto de dominación estadounidense, no podías desmantelar la resistencia a lo que llamamos la privatización, la resistencia a los fraudes electorales que se han repetido en México desde 1988, si no procedías a crear una situación de terror. Esto tiene que ver en gran medida con lo que Calderón declaró la guerra contra la delincuencia, que ya deja en este momento, estamos hablando de poco más de 10 años, ya deja más de 200 mil personas asesinadas, 33.500 o 32.500, que fue el último recuento de personas desaparecidas, cerca de 2 millones de personas desplazadas dentro del propio territorio nacional a consecuencias de la violencia, y una situación de terror. En México se vive, más allá de lo que pueda suceder cada día, un clima de pánico, de miedo, que abarca al grueso de la población nacional. Entonces, todo eso tiene que ver con sus reformas estructurales, con las privatizaciones, la destrucción de derechos, el despojo de los territorios. La ley que acaban de aprobar ayer está conectada con la siguiente etapa de las reformas estructurales. Lo que se viene es una nueva oleada de despojos en el país. Tiene que ver con el control de ciertos precios de productos que antes eran públicos, como las gasolinas, la energía en general, y tiene que ver con una nueva oleada de despojo de la propiedad social, de la propiedad ejidal, de la propiedad comunal, que en México, como consecuencia de toda la historia de revoluciones, revueltas, representa todavía casi el 50% del territorio nacional. En esos territorios se encuentran las principales fuentes de agua, los principales recursos minerales, bióticos, y lo que viene, y esto tiene que ver con esta ley, es la ocupación de todos estos territorios. Lo que Calderón anunció como una acción momentánea correctiva se convierte ya en un hecho estructural. El ejército, de manera permanente, va a operar en el territorio nacional haciendo funciones de policía, pero particularmente haciendo funciones dictatoriales, de represión directa a los movimientos opositores. El ejército, por vía directa, incluso sin la aprobación del presidente, va a juzgar si en algún momento cierta actividad social se convierte, cierta actividad social como las manifestaciones, la lucha contra los despojos, se convierte en un peligro para la seguridad nacional, y cuenta con la autorización para tratar estos movimientos como enemigo interno, como enemigo de guerra. Es decir, puede usar toda la fuerza, todo tipo de armas y de recursos para enfrentar este tipo de movilizaciones. Digamos, este es otro de los rasgos estructurales. Esta ley lo que hace es naturalizar la delincuencia. O sea, la delincuencia en México no ha parado, se ha estimulado a raíz de la declaración de guerra. Marcos, este elemento, sí. Quisiera consultarle más bien si usted podría hacer una recomendación o una reflexión, pensando que en los países sudamericanos, tanto en Paraguay, un poco en Brasil y también aquí en Argentina, esta idea del narcotráfico para la creación de un enemigo interno está intrínsecamente acompañada, de acuerdo también a lo que usted cuenta del proceso, del periodo histórico que ha sufrido México, con los tratados de libre comercio. De hecho, dentro de pocos días se celebrará la reunión de la Organización Mundial del Comercio aquí en el país. Es decir, que parecería que los gobiernos están yendo hacia una iniciativa semejante a la vivida, de algún modo, por México. ¿Qué recomendación le haría a estos países que todavía no han entrado en esa espiral de violencia y sometimiento, ¿no? Por un lado, aprender, pues, ¿no?, de las desgracias ajenas, ¿sí?, que en realidad no son tan ajenas, son parte de los sufrimientos que padecemos como nación inconclusa. O sea, América Latina es una nación inconclusa, ¿sí?, en gran medida por la intervención estadounidense y el colaboracionismo de las oligarquías locales. Entonces, ustedes habían logrado un cierto margen de autonomía, particularmente al inicio de este siglo, a raíz de sus movilizaciones, a raíz de sus triunfos electorales, a veces moderados, a veces más radicales, como el venezolano o el boliviano, y ustedes habían sido protagonistas esenciales en contra de este proceso de tratados comerciales. Lo sucedido en el Mar de la Plata, ¿sí?, lo que se conoció como la derrota del ALCA hace poco más de 10 años, es un elemento muy importante en la historia de ustedes y también es una referencia fundamental para nosotros. En la medida que ellos fueron reconfigurando sus proyectos y fueron desmantelando algunos de los avances gubernamentales, políticos en el Cono Sur, sentaron las bases para aplicarles la misma medicina que a nosotros. Los tratados de libre comercio ni son libres, ¿sí?, ni son solamente comerciales, son proyectos de ocupación integral, son proyectos de anexión. El neoliberalismo es, como todas las fases expansivas del capitalismo en nuestra región, de alguna u otra manera, es una nueva fase de genocidio. De genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Entonces, tienen que ver con el desmantelamiento de nuestras bases culturales, de nuestras bases económicas y políticas. Entonces, este infierno que estamos viviendo en México, que ustedes lo vivieron en un cierto periodo, que fue el de las dictaduras de otra manera, este infierno está diseñado para convertirse en un elemento estructural, global en la región. Este infierno tiene que ver con la transformación de los estados. Yo hablo del Estado mexicano. El Estado mexicano se está convirtiendo en una dictadura civil-militar, en un régimen de excepción permanente, que aparece como un régimen legal, como la normalidad. Entonces, lo que ustedes tienen en perspectiva es la vuelta a la dictadura. Los arrebatos de Macri y otros arrebatos como los de el presidente brasileño, incluso la actitud esta demencial de Almagro al frente de la OEA, anuncian lo que viene. Nosotros estamos viviendo esta situación verdaderamente complicada. Es lo que está viviendo Honduras ahorita, el golpe. O sea, se les gana en el proceso electoral, pero la disposición es no reconocer, porque si Honduras logra de alguna u otra manera superar este tipo de regímenes de presidentes peleles al servicio de los Estados Unidos, a Estados Unidos se le cae su diseño, si no hemisférico, al menos el diseño que tiene de México hasta Venezuela, porque esto tiene que ver con lo que ellos llaman el Triángulo Norte y con la seguridad interna, claro, de México y de los Estados Unidos. Entonces, en la condición actual, en la lógica que ellos traen, es la de la transformación de los estados en regímenes de excepción, en situaciones permanentes de dictadura. Esto es lo que está detrás de lo que llaman los acuerdos de libre comercio. Marcos, por último, para no quitarte más tiempo, consultarte acerca de qué perspectivas hay de que se apruebe en la Cámara de Senadores, si ya está todo dado para que sea así o hay alguna posibilidad de que no termine de pasar. Ya lo tienen ellos resuelto. De hecho, su candidato, José Antonio Meade, es el anuncio del fraude y es el anuncio de un nuevo golpe de Estado. Y donde están las transnacionales, los principales sectores de la oligarquía nacional, es una, la de, lo que van a decidir los senadores es algo que ya se decidió en las oficinas ejecutivas de el estado yanqui y del estado mexicano, y en las gerencias de las principales multinacionales. Esto es un hecho, no tenemos en este momento capacidad de revertirlo. Lo que viene desde los movimientos sociales, que no están en la lógica del régimen, es diseñar una estrategia de resistencia. El pueblo mexicano se va a volver a levantar, ellos lo saben, y ellos saben que se está levantando. Esta ley también tiene que ver con los procesos de ocupación territorial de diversos movimientos que están tomando territorio y estableciendo gobiernos paralelos. Está a partir de policías comunitarias, a partir de nuevas formas de gobierno que tienen que ver con usos y costumbres. Entonces, en realidad este es un diseño múltiple. Ya lo tienen aprobado. El martes y las las sesiones venideras, si no lo prueban este martes, lo van a aprobar en alguna de las sesiones del Senado. Esto es un hecho. Entonces, ahí no hay vuelta para atrás en lo inmediato. Se viene un gran conflicto en México, al calor de la coyuntura política. Lo electoral es solamente una parte. Yo creo... No solo lo digo yo, se podía yo citar a algunos intelectuales con mucha autoridad académica. Es cierto, en México hay el proceso de implantación de una dictadura, pero también hay un proceso, ellos le llaman insurreccional. Yo le llamaría el levantamiento civil pacífico. Es una nueva forma que luego pone también en cuestión muchos de nuestros modelos construidos desde el pensamiento de la izquierda. Marcos, se nos acaba el tiempo. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Estaremos seguramente comunicándonos en otro momento y al tanto de lo que vaya a ocurrir en la Cámara de Senadores. Bueno, pues muchas gracias y saludos a ustedes y a su auditorio. Muchas gracias a usted. Gracias. Ahí pasaba Marcos Tello, el integrante de la Asamblea Nacional de las Resistencias y del Movimiento de Liberación Nacional, un movimiento social de fuerte inserción en el ámbito rural y es uno de los espacios más activos en el ALBA Movimientos, nos comentaba nuestro compañero Fernando Vicente Prieto. Hablando justamente de lo que es la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Seguridad Interna y de lo que se viene, según decía Marcos, la aprobación definitiva con la Cámara de Senadores. Sí, en relación a la militarización de la sociedad mexicana, el gobierno de Enrique Peña Nieto llegó al récord de presupuesto para el área de seguridad. En el año 2015 gastó el 0,97% de su PBI en distintos ámbitos de la seguridad nacional, tanto secretarías interiores como las Fuerzas Armadas. Y entre el año 2012 y el año 2016, las importaciones de armamento pesado crecieron un 184%, siendo el máximo proveedor de armamento Estados Unidos, justamente con el 56% de las armas que compra México. Esto acompañado de un incremento también de la violencia que se vive en México, pensando desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico allá por 2006, a partir del presidente Felipe Calderón, más de 130.000 asesinatos hubieron en México. El año 2007 viene siendo récord en ese sentido, con 23.968 homicidios hasta lo que iba hasta octubre, son las cifras contabilizadas, que obviamente lo equiparan a un país en guerra, pensando que, por ejemplo, en el estado de Guerrero, al sur del país, un estado de 3 millones y medio de habitantes, un estado pequeño para lo que son los estados mexicanos, en junio solamente fueron asesinadas 1.161 personas, una tasa de 33 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Con esto, ¿qué queremos decir? La guerra contra el narcotráfico no trajo paz, no trajo soluciones, por el contrario, siguen habiendo muertos y cada vez más, y se sigue con la misma política. para seguir analizando extendidamente, sobre todo, ¿no?, lo que comentábamos al principio y le preguntábamos también a Marcos como una referencia a la hora de estos países como de sudamericanos, ¿no?, que se habla de narcotráfico tan livianamente tal vez y se intentan construir enemigos internos, pues siempre son en pos del avance del capital, del avance de los tratados de libre comercio, que como dijo Marcos Tello, no son libres y son tratados de ocupación territorial, muy claro ahí lo que comentaba. Vamos a hacer una pausa musical, si les parece. Dale. Que sea tanta palabra. Nos vamos a ir con un poco de Maxi Prieto, o cantante de Los Espíritus, que se hizo conocido justamente primero en México. A partir de Lo Echaron del Bar, un hit que, según dijeron, Julieta Venegas propagandizó a través de Radio Reactor, una radio de las más conocidas de México. Pero nos vamos a ir con un bolerito de Maxi Prieto que suena de este modo. Tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando beses, cuando llores. También piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada. Sin ti, piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada sin ti. L'ombelico del mondo, desde el sur. Noticias internacionales en Radionauta. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Se viene la Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio. Del 10 al 13 de diciembre, la OMC realizará su 11ª conferencia ministerial en Buenos Aires. Organizaciones locales, regionales y globales estaremos construyendo la Cumbre de los Pueblos fuera OMC. un llamado a la resistencia contra el libre comercio, que solo genera políticas de explotación de nuestros pueblos y territorios. No te quedes en casa. Vení a participar en las marchas, asambleas, actividades callejeras y en la cumbre de los pueblos Fuera OMC, construyendo alternativas. Sumate al grito Fuera OMC. Para más información, fueraomc.org. Te esperamos. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Sábado, 2 de diciembre, desde las 8 y media de la noche. Milonga del Olga. Taller, sorteos y sorpresas. Tango con el cuarteto Pulice de Vicenzo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Vamos a presentar por primera vez... 30 años de Radio Futura. Radio Futura. Hacemos un equipo para una FM. El ser humano es un ser político. De comunicación popular. Argentina. Yo, una vez más. Somos parte de lo que está pasando. Festejamos todos estos años de comunicación popular, comunitaria y alternativa. Festival con bandas en vivo, feriantes, productores y artesanos, danza, exposiciones y muchas cosas más. El cariño nos junta, conocernos nos transforma y festejar nos fortalece. De todo lo que veía vine a hablar. 2 de diciembre, 16 horas. Hugo Cardón, Hernán Rodríguez, El Manijazo, Laika Perra Rusa, Cachitas Now. Danzas a cargo de Raíz América, Los Caporales de Bolivia Unida, Zambaigos. Productores y artesanos, libros y revistas del espacio, mesa gráfica de Fogón Gráfico. Además, muestra del artista plástico Brian Carson. 2 de diciembre, 16 horas. 30 años de Radio Futura. Radio Futura. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web. radionauta.com.ar 106.3. En Radionauta está sucediendo Leombelico del Mundo. Continuamos con Leombelico del Mundo, emisión 176, y llegó la hora, el momento de hablar de la política exterior argentina con el licenciado Francisco Castaño. ¿Qué tal? Acá estamos, ¿qué tal? Encantado nuevamente. Obviamente lo más importante, como anticipábamos en el comienzo del programa, es la asunción por parte de Argentina y por primera vez por parte de un país latinoamericano de la presencia, de la presidencia pro tempore del G20. Esta presidencia que dura alrededor de un año y por lo general en septiembre o noviembre del año siguiente al que asume la presidencia se realiza la reunión anual ministerial y del G20 en este caso. Por lo general el país que asume fija tres prioridades que se van a tratar durante el 2018 en este caso en Argentina. En este caso Argentina, puso como prioridad lo que es el empleo, la infraestructura para el desarrollo y la seguridad alimentaria. Bajo estos parámetros se van a desarrollar a lo largo del año más de 50 reuniones que por parte de los países, de los 20 países, recordemos que son los países y también la Unión Europea, que cuenta con representación política dentro del G20. En este caso Argentina, bueno, en un acto que tuvo lugar ayer en el Centro Cultural Kirchner, en el cual, bueno, fue una ceremonia de alrededor de media hora, que, bueno, pasaron videos, salutaciones de distintos presidentes y cancilleres que no pudieron asistir. Y la idea fue básicamente realizar el traspaso, en este caso de por parte de Alemania, por parte de la canciller Angela Merkel, hacia Argentina, hacia Mauricio Macri, en este caso el presidente de la nación. Y lo que es la idea de realizar tratamiento de distintas temáticas. El G20 comenzó siendo un foro informal de negociación y de básicamente de coordinación y de discurso, de charla, de diálogo por parte de los países. En un principio, lo que fue fundamentalmente a partir de 2008, con la crisis del 2008, básicamente de temas económicos. Sin embargo, esta agenda se fue ampliando y no solamente las cuestiones económicas y comerciales, que son básicamente las más importantes luego de la crisis del 2008, sino que también se amplió esta agenda, esta temática de temas justamente de que se trata, y pasaron a incluirse también cuestiones de medio ambiente, de seguridad, de derechos humanos. Últimamente, bueno, lo que fue del medio ambiente, la última reunión del G20 en la que estuvo presente Donald Trump, dejó básicamente esta inconclusión justamente del desacuerdo por parte del mandatario Donald Trump y el resto de los países en la cuestión del cambio climático. Sí, en la ciudad de Hamburgo, ¿no? Exactamente, sí, que lo vimos por televisión, manifestantes y marchas que pasaron a ser bastante complicada, digamos. Se especuló con las prioridades que iba a establecer Argentina, ¿no? Se habló, nosotros lo hablamos acá hace unas semanas, la particularidad de los paraísos fiscales y la lucha, por tanto, por parte del G20 en el control, por lo menos, de la plata que se pierde en los paraísos fiscales. No está en las prioridades presentadas por el gobierno de Mauricio Macri por ahora. No, son estas tres que había mencionado, la empleo, la seguridad alimentaria, que desde su asunción Macri viene diciendo a cada país y organización a la que se presenta, dice: nosotros somos el supermercado del mundo, tenemos alimentos para darle a 400 millones de personas. Bueno, la seguridad alimentaria es uno de los ejes, junto al empleo y también la infraestructura para el desarrollo. En este caso, bueno, Argentina lo ha materializado a partir de la toma de créditos y de empréstitos por parte de organizaciones internacionales, supuestamente lo que es el BID en este caso, para lo que es infraestructura. Bueno, eso básicamente son los tres ejes. En sí son los tres ejes prioritarios, pero los sherpas del G20, en este caso, en el caso de Argentina, es el embajador Pedro Villagra Delgado, que me parece que había sido vicecanciller de Malcorra. Bueno, este embajador es el sherpa argentino en el G20. Recordemos que anteriormente había sido Cecilia Naón. Sí. Y bueno, en este caso, el sherpa argentino, o en realidad las reuniones de sherpas que van a tener lugar en distintos momentos, más de 50 reuniones, como habíamos mencionado, ahí se tratan, además de las tres prioridades, se tratan diferentes temáticas. Es probable que esta cuestión de los paraísos fiscales se analice. No se ha hecho mucha mención, por lo menos en las temáticas principales y en el resto de las negociaciones, de las charlas. Sí, estaba buscando justo el dato porque hay un informe de la FAO, que es el organismo de la ONU que se encarga de la alimentación. La alimentación y la industria agrícola del mundo, que dice que aumentó el hambre en el mundo. Quizás por eso está relacionado una de las prioridades del gobierno de Mauricio Macri. Según la FAO, en el año 2016, 815 millones de personas sufrieron hambre y fue el primer año en que creció la cantidad de gente que pasa hambre en el mundo desde el año 2003. Hubo una década de progresos en la lucha contra el hambre y recién el año pasado volvió a retroceder. La lucha esa. Recordando que era uno de los puntos, ¿no?, del milenio, uh-huh, el tema de la seguridad alimentaria, de los objetivos para abolir, ¿no?, un poco la desnutrición. Sin embargo, me parecería raro que, si bien tiene esta suerte la Argentina de presidir el G20, que se vaya a tratar, ¿no?, el tema de los paraísos fiscales, lo que sería muy importante, porque como hemos hablado en una entrevista pasada, Argentina está octavo en el ranking con mayor evasión fiscal a través de este tipo de sistemas. Pero, raro. Y a la vez también hubo un traspié, ¿no?, ahí del presidente Mauricio Macri, que se tuiteó ahí festejando un poco esta, bueno, idea de que Argentina sea presidente del G20 cuando se nos enteramos por otro lado que sí. Nos iban a buscar más los marinos, ¿no? Sí, sí, interesante. Volviendo al tema de la alimentación, creo que, bueno, muy interesante el dato de Lucio y que creo yo personalmente, es mi opinión, que la cuestión no pasa por aumentar el nivel de productividad agrícola, sino que la cuestión pasa por distribuir mejor lo que se produce y lo que se gana, porque alimentos sobran en el mundo, se tira muchos alimentos, lo que falta son, digamos, recursos, dinero, por parte capital, por parte de las personas, en este caso, y esto va de la mano también muy íntimamente con lo que es, digamos, el aumento de la pobreza y el aumento de la brecha entre los ricos y pobres que crece año a año. De hecho, estaba leyendo una nota, un pedazo de artículo que publicaba Pedro Brieger, que en Londres está la cuestión de que uno de cada cinco padres de familia tienen que optar por calefaccionar la casa o darle de comer a los hijos. Londres, que es una capital, digamos, digamos financiera. Una capital económica del mundo, podemos decir. Exacto, sí, y siglos de imperialismo. Bueno, esta cuestión del neoliberalismo, la cuestión también de la redistribución en favor, en este caso, de los más apoderados, es lo que debería tomarse como eje central para tratar de paliar la hambruna y la pobreza en los países, y no tanto aumentar la producción, que por otro lado la producción es totalmente extractiva. En Argentina últimamente con lo que es la soja, a partir de su entrada durante el gobierno en los 90 del gobierno de Carlos Menem, se ha consolidado y sobre todo en la última década con el aumento de los precios. Así que bueno, esto es uno de los ejes. También hay distintos ejes que estaba chusmeando por acá, por ejemplo el tema de la salud, de la educación, de la digitalización. Y bueno, después del cambio climático, la aplicación de la Agenda 2030 de la ONU, esto que mencionaba de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos Sustentables. Y bueno, en este caso, recordemos que el G20 agrupa a las, en su momento, 20 economías más importantes del mundo, que agrupan actualmente alrededor de 4 quintos del PBI mundial. Argentina forma parte de uno de los tres países latinoamericanos junto con Brasil y México. Y bueno, en este caso es la primera vez que Argentina y que un país latinoamericano oficia como sede de las reuniones del G20. Me acuerdo esta cumbre del G20, particularmente por lo que decías de Donald Trump y la lucha por el cambio climático, que al final el documento no establecía ninguna lucha en común. Pero me acuerdo también la paupérrima participación de América Latina en esa cumbre que se realizó en Hamburgo. Sí, porque Temer había asumido hace poco, supuestamente lo consideraban como un presidente temporario, un presidente que estaba de paso, entonces obviamente los gobiernos del G20, digamos, no vamos a acordar con alguien que está de paso, y que además creo que se había ido antes del documento Temer final. Se fue antes de que termine la cumbre del G20 sin reuniones bilaterales. Exacto, sí, que en ese momento Macri se había reunido con... Macri se reunió con Recep Tayyip Erdogan. Exacto, y que había digamos acordado reuniones con Theresa May y con Macron, que no pudo al final. Y que se le cancelaron las reuniones a Macri a último momento. Exactamente. Y Enrique Peña Nieto, que antes de ir al G20 tampoco tuvo reuniones muy rimbombantes el presidente de México, pero lo importante de la cumbre del G20 para México fue que antes del viaje a Europa, a Alemania, Enrique Peña Nieto pasó por los Estados Unidos y se reunió con los jefes de seguridad de los Estados Unidos, algo que hablábamos recién con Marcos Tello del Movimiento Alba Movimientos de México. Era una reunión que tuvo Enrique Peña Nieto, que no se divulgó mucho por la prensa, nosotros acá lo hablamos, uh-huh. Pero la pobre participación de América Latina en la última cumbre del G20 dejó mucho que desear. Si tenemos en cuenta que Macri quería, la Argentina quiere volver al mundo, Brasil es una potencia económica y que México necesita nuevos mercados ante los problemas de Donald Trump. Totalmente, sí, sí. Bueno, esta cuestión también del desarrollo de las negociaciones de más de las 50 reuniones se desarrollarán principalmente en 10 ciudades del país: Capital Federal, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Salta, Jujuy, Puerto Iguazú y Ushuaia. Hablaba de Bariloche, allí se está llevando a cabo la primera reunión técnica del G20, un lugar en el Hotel Yao Yao que se ha militarizado profundamente con la ciudad. Increíblemente, hay un operativo de seguridad en la ciudad de Bariloche. Fuerza policial y militar repleto. Estaban pasando fotos y era repleto la cantidad de personal, de colectivos, también de gente de militarizado el lugar. La cuestión que, bueno, allí va a tener lugar la primera reunión técnica del G20 a cargo de los viceministros de Hacienda y vicejefes de los bancos centrales. En este caso, bueno, el de Hotel Yao Yao. Además, bueno, obviamente esta cuestión de Bariloche, que bueno, que en los últimos días estuvo en el eje por la cuestión del asesinato del mapuche Rafael Nahuel en el lago Mascardi. Que no deja de sorprender la cuestión, bueno, que ya estaba pautada la reunión en Bariloche, que se siga haciendo en ese lugar, a pesar de todas estas cuestiones que han acontecido en los últimos días. Algo para destacar, que quería mencionar, era la cuestión que lo había mencionado, lo leí gracias al tuit de Fede, que en este caso no está, que es la cuestión de la censura por parte del gobierno de más de 60 personas de distintas organizaciones sociales y de la sociedad civil nacional e internacional, sobre todo internacional, de al haber llegado a Argentina, en su momento habían tramitado lo que eran las acreditaciones por parte de la OMC, la OMC se las había entregado, pero el gobierno argentino denegó la acreditación de estos miembros de la sociedad civil y de las ONG para participar en, digamos, la cumbre social que se realiza paralelamente a la OMC. Recordemos que la primera, en este caso, había sido en Seattle en 1999, que había sido muy importante, y tuvo lugar en esa ciudad que, digamos, casi que tumba a la negociación de la OMC en ese caso, y que a partir de allí la sociedad civil ha tenido un rol muy importante en esta cuestión de que el Estado no solamente deja, digamos, no solamente negocia como Estado, como un actor unívoco, racional, sino también, bueno, distintos miembros subestatales, como son la sociedad civil en este caso, o las empresas, o distintas instituciones internacionales, pueden negociar, tienen poder de negociación, y en este caso la sociedad civil, bueno, por parte del gobierno, es una cuestión inédita, porque tal como en una carta publicada por la confluencia fuera de OMC, es una cuestión inaudita, porque es la primera vez que se le prohíbe, que se le niega la participación a los miembros de la sociedad civil, teniendo en cuenta que por los estados negocian altos funcionarios que terminan sus funciones y dejan de gobernar, y estas medidas que se adoptan, que van a durar años y años y años, a los que más los afectan no pueden formar parte de las negociaciones. En principio parecería destacable, ¿no?, el tema de que Argentina presida el G20, que tanto celebra el gobierno, tanto este motivo con la idea de ser anfitriones desde la OMC, como algo como la vuelta al mundo de Argentina y demás. La pregunta que cabe, me parece, es si esta inserción es en realidad una posición para defender los intereses nacionales y sudamericanos, o en realidad tiene más que ver con una entrega, ¿no?, de las posibilidades de nuestros países. Una pregunta que quedará para próximos programas. ¿Alguna cosita más, Fran? Sí, quería destacar, bueno, la reunión entre los cancilleres de Argentina y Uruguay, entre Fori y Rodolfo Nino Boa, en este caso se reunieron en el día miércoles, relanzaron la Comisión de Cooperación para el Desarrollo de las Zonas de Frontera, lo que es la CODEFRO, que es una comisión que, aboga por la promoción de la integración y el desarrollo económico, cultural y social de la zona fronteriza entre Argentina y Uruguay, sobre todo lo que es la zona ribereña del río Uruguay, básicamente fomentar no solamente el movimiento de bienes, sino también el movimiento de personas, tratando de mejorar, bueno, la calidad de vida de esta gente que limítrofe, de estas ciudades limítrofes. También algo para mencionar es, bueno, la reunión de consultas políticas entre Argentina y la República de Corea, popularmente conocida como como Corea del Sur, con, en este caso, el viceprimer ministro del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea, el embajador Lim Sung-nang, en la séptima reunión de consultas de políticas de alto nivel entre ambos países. Básicamente se fomentó continuar ampliando los intercambios políticos, económicos y comerciales entre ambos países, y fortalecer a su vez la cooperación técnica, la cooperación triangular con América Latina y la relación entre el Mercosur y Corea del Sur, que están buscando un acuerdo estratégico integral o quizás un tratado de libre comercio. Eso está en negociaciones todavía. Todas las noticias, que fueron muchas, de la política internacional exterior argentina, ¿con qué nos vamos a ir? Nos vamos, bueno, con aprovechando que el sur argentino ha tomado relevancia en estos últimos días y que la primera reunión técnica del G20 se realiza en Bariloche. Nos vamos con un cantante argentino, un cantante de Viedma, con Lisandro Artimuño, que canta Tu nombre y el mío. Lombelico del mundo, desde el sur. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Radio Nauta, está sucediendo Lombelico del mundo. Continuamos con Lombelico del mundo, emisión 176, en reemplazo de Federico Larsen, a quien le volvemos a mandar un gran saludo. Llegó el momento de una de las columnas que inauguramos este año. Estamos hablando de El Panorama Africano, a cargo del periodista Santiago Mayor, a quien saludamos. Muy buenas tardes, Santi. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, acá, un poco acalorados, pero bien. Y bueno, ya llegamos casi al año completo, ya estamos en diciembre. Estamos. Un año entero. Bueno, hoy para hablar de África tenía un tema que en realidad ya la semana pasada había surgido, pero bueno, como fue toda la situación de Zimbabue, no tuvimos tiempo de abordarlo, que tiene que ver con la situación de los migrantes de África subsahariana en Libia, que lo que sucedió la semana previa fue que se difundió un video de la CNN donde se mostraba cómo a varios migrantes que intentaban a través de Libia llegar a Europa, se los vendía como esclavos. Eran víctimas de redes de trata, se los estaba vendiendo como esclavos. La Organización Internacional de Migraciones confirmó esta información. Digo, esto primero surgió como un video noticioso, viral, y luego fue confirmado por la Oficina Internacional. Y esto desembocó en una reacción de varios mandatarios africanos. El jefe de Estado de Níger y de Burkina Faso hicieron declaraciones repudiando estos hechos. Y esta semana se realizó una cumbre entre la Unión Africana y la Unión Europea en Abiyán, en Costa de Marfil, donde justamente se abordó esto como uno de los temas principales. Ahí hubo distintas miradas. Por un lado, bueno, hay varios países africanos que ya declararon que van a empezar un proceso de repatriación de sus ciudadanos que están en Libia. Van a impulsar operativos para poder sacarlos del país y repatriarlos. Al mismo tiempo, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, consideró que esto es humillante y degradante y que es necesario identificar a los culpables y cómplices. El gobierno libio dijo que se va a poner a trabajar al respecto. El gobierno de Ruanda hizo una propuesta muy particular, que fue que se mostró dispuesto a recibir a 30.000 migrantes africanos, independientemente del país del cual procedan, a 30.000 que hoy estén en Libia, estaba dispuesto a recibirlos como refugiados e incluso a facilitar logísticamente su traslado a países de origen si es que así lo deseaban. La contracara por ahí de esto es la mirada europea, que si bien cuestionó y obviamente calificó, el presidente Emmanuel Macron, presidente de Francia, consideró que esto es un crimen contra la humanidad, pero su propuesta fue armar una operación militar y policial multinacional en Libia, ¿no? Una forma sutil de intervención extranjera con el fin de abordar esta problemática. Vale aclarar que en la cumbre, esta que se hizo entre la Unión Europea y la Unión Africana, otro de los ejes, el otro eje importante, fueron dos los principales, tuvo que ver con la lucha contra el terrorismo. Recordemos que Francia, sobre todo desde la llegada de Macron al gobierno, ha recobrado su impulso respecto a la intervención en África, que tuvo su primera visita fuera de Europa en el continente africano, en una cumbre de los países del Sahel, para armar una fuerza antiterrorista. Bueno, todo va de la mano, ¿no? Está como enmarcado en el mismo sentido. Y otra de las declaraciones que hubo en el marco de esta cumbre fue de Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, que lo que dijo es que no hay que aceptar la narrativa de que la Unión Europea y África se echen la culpa mutuamente. ¿A qué viene esto? A que uno de los planteos de algunos de los países africanos es, bueno, la OTAN intervino en Libia para derrocar a Gaddafi, destruyó el país y hoy el país es víctima de organizaciones terroristas, de redes de trata de personas, que son las que han desembocado en esta situación de tratamiento hacia los migrantes africanos que vienen desde el sur del Sahara camino a Europa. Vale recordar también la problemática que hubo y hay en relación a los refugiados que se ahogan en el Mediterráneo por viajar en embarcaciones precarias. Bueno, nada, es un problema que esta semana, ya desde la semana anterior, pero esta semana tuvo en vilo a todo el continente, de alguna manera, porque implica a varios países de la región. Es por lo pronto llamativo, ¿no?, que nos enteramos de estos eventos a partir de un video de una agencia internacional y que, bueno, atañe desde luego la decisión de una intervención militar de este tipo. Sí, a mí me llamó la atención lo mismo, digamos, porque además incluso la reacción de los países africanos, digo, pues tampoco, fue a partir del video, ¿no? O sea, como que esto se viralizó en las redes sociales y lo levantaron distintos medios de comunicación del mundo, y a partir de ahí se tomó conocimiento de esta situación. A partir de ahí interviene, como mencionaba antes, la Oficina Internacional para las Migraciones, o sea, que es un organismo dependiente de Naciones Unidas. Evidentemente sí, hay un desprecio un desprecio por lo que le pasa a estos migrantes, ¿no? Que bueno, se demuestra en las estadísticas de la cantidad de personas que mueren en el tránsito desde, ya sea desde Medio Oriente o desde África, hacia Europa. Sí, Libia es un país que justamente no trae mucho en el panorama africano, porque es más de Medio Oriente, podríamos decir. Te centras más en noticias de África subsahariana. Pero Libia, un país hoy totalmente dividido, sin un Estado central, con presencia del Estado Islámico, con denuncias de violaciones de derechos humanos, podemos decir, hasta casi todos los meses, por grupos armados. Una situación muy compleja la que atraviesa Libia hoy en día. Sí, absolutamente. Y de hecho es, lamentablemente para los migrantes, uno de los principales países de paso hacia claro. Europa por su cercanía con la costa italiana. Con lo cual, bueno, junto con Marruecos para llegar hacia España, o si no, ya es por Medio Oriente el tránsito, ¿no?, de la mayoría de los migrantes, que ahí son más que nada provenientes del conflicto sirio. Pero sí, la situación de Libia es, desde la intervención de la OTAN, es como la describías. Sí, efectivamente, nosotros en el panorama africano no lo solemos abordar, los países del norte de África en general, porque sí, tienen otras características, son considerados además, como bien decías, o parte de Medio Oriente o de esto que se llama el Magreb, digamos, que claro. tiene unas características específicas. Pero bueno, en este caso involucró no solo a la situación en Libia, sino al resto del continente. ¿Qué otras cosas tenemos? Bueno, tenemos una relativa buena noticia. Cuando puedo trato de buscar este tipo de cosas. Madagascar anunció esta semana que Madagascar, la isla que más grande de África, queda en el Océano Índico y que es un país, anunció esta semana que ha logrado controlar la epidemia de peste bubónica que azotaba el país desde el mes de agosto. No la han erradicado, pero sí ya está bajo control. Para enmarcar un poquito la situación, durante todos los años en Madagascar es una epidemia endémica, la peste bubónica. Todos los años, entre septiembre y abril, se registran alrededor de 600 casos en Madagascar. Para que nos demos una idea, este año arrancó en agosto, un mes antes, y entre agosto y noviembre, en estos meses, ya hubo 2.300 casos y más de 200 muertos, ¿no? O sea, 600 casos en toda la temporada habitualmente contra 2.300 en tres meses. Pero bueno, a pesar de este brote, finalmente se logró controlar. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bueno, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, sí. perdón, pero el nombre es complejo, dijo que lo peor ya pasó, pero que bueno, hay que mantenerse en alerta y detectar y enfrentar nuevos casos hasta que la epidemia llegue a su fin, que efectivamente prevén que va a ser en abril, como suele suceder habitualmente. Un dato por ahí para la audiencia, si no lo sabe, digo, la peste bubónica es la famosa peste que afectó a Europa en el siglo XIV, liquidando al 30% de la población del continente. O sea, estamos hablando de una enfermedad medieval, que bueno, que hoy es endémica en un país como Madagascar. En ese sentido, el director ejecutivo del programa de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, Peter Salama, consideró que esto es trágico y dijo que es un problema que no haya investigaciones para enfrentar este tipo de epidemias, porque ¿qué es lo que pasa? Las grandes farmacéuticas, los grandes laboratorios no invierten, no gastan en producir medicamentos para países o para enfermedades y epidemias de países del tercer mundo porque no es rentable. Esto es lo que ha advertido la Organización Mundial de la Salud a partir de este caso que se está viendo en Madagascar, pero que bueno, que afecta, digamos, a distintos países de África. Ya tuvimos en su momento lo que fue la epidemia del ébola, epidemias de cólera que ha habido sobre todo en la zona del Cuerno de África y en Sudán del Sur. Es una problemática que abarca todo el continente. En este caso, bueno, por suerte en Madagascar la noticia de esta semana es que lograron controlar la epidemia, que bueno, que ahora se mantiene estable y que si, son casos que si se atienden a tiempo, la Organización Mundial de la Salud desplegó un cuerpo de médicos, si se atiende a tiempo se evita la muerte de la víctima, ¿no? Pero bueno, si se deja estar puede resultar fatal. Sí, digamos que este tipo de enfermedades, como decís vos, tienen relación directa con el poder del lobby y las grandes farmacéuticas internacionales, ¿no? Sí, totalmente. Es lo que mencionaba. Digo, esto es un caso, un ejemplo de una práctica. Yo ahora no me acuerdo, pero hace unos años había leído una estadística que daba cuenta de cuántos medicamentos se producían para enfermedades del primer mundo, digamos, y cuántos para países del tercer mundo, y la relación era 9-1, una cosa descomunal. Que de hecho en ese campo Cuba ha hecho un gran trabajo en el desarrollo de la industria biotecnológica, que en Cuba es muy importante, para producir justamente medicamentos económicos y para tratar este tipo de enfermedades. En el caso de la crisis de la epidemia de ébola en África Occidental fue notorio, además porque se enviaron más médicos cubanos que de potencias europeas o China, fueron más médicos de Cuba a atender a los enfermos. Muy completo el panorama. ¿Alguna cosa que te quede en el tintero? Una cosita más cortita, que ya es casi habitual de esta sección. Kenia, esta semana, lo anunciamos la semana pasada, se había validado la elección del presidente Uhuru Kenyatta, a pesar de la impugnación que había hecho la oposición. este martes, el 28 de noviembre creo que fue martes, asumió Kenyatta efectivamente su mandato presidencial en medio de un operativo de seguridad importante porque hubo manifestaciones opositoras, pero no pasó a mayores. Pero la novedad es que el opositor, el candidato opositor que boicoteó la repetición de los comicios, Raila Odinga, anunció, también horas después del acto de Kenyatta, que él va a hacer su propio acto de asunción como presidente el 12 de diciembre, y que bueno, que va a movilizar a sus partidarios a su propio acto de asunción y se va a autoproclamar presidente del país, a pesar de no haberse directamente presentado a la repetición de las elecciones del 26 de octubre, lo cual sigue instaurando una situación de incertidumbre en Kenia, donde, bueno, como mencionábamos también la semana pasada, ya hubo más de 60 muertos desde que comenzó esta situación, con el proceso electoral del 8 de agosto, hasta la actualidad. Habrá que ver qué pasa en las próximas semanas, y sobre todo el 12 de diciembre, cuando Odinga haga su propio acto de asunción presidencial. Gracias, Santi, te agradecemos mucho, como todos los viernes, esta columna tan completa. Ahí, Santi, Lucio, quería mencionarte una cosa. Yo no sé si tenés algún favorito, pero viste que hoy se sorteó los grupos del Mundial. África tiene sus representantes. No sé si tenés algún equipo favorito del continente africano. Mira, yo en realidad en las eliminatorias Burkina Faso estuvo muy cerca de clasificar y a mí me estaba hinchando por Burkina Faso porque además podía ser su primer mundial. Finalmente ahí clasificó cómodo Senegal en ese grupo. Sí. Y me parece que es el equipo que llega mejor parado. Si bien no jugó el último mundial, es de los que además le tocó un grupo donde puede pasar cualquier cosa. Ahora no lo recuerdo bien, pero es Senegal, Colombia, Polonia, Colombia y Japón. Claro, por lo cual tiene un grupo relativamente sencillo, y me parece que puede hacer un buen mundial, como ya hizo de hecho en aquel mundial de Corea-Japón 2002, donde arrancó ganando a Francia. Está muy bien, perfecto. Entonces seguiremos esperando el mundial con los equipos africanos y nos reencontramos la próxima semana, Santi. Muchas gracias y hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Si te parece, te digo un dato en cuanto al Mundial. Pensamos hablando de la geopolítica del Mundial, que es el Mundial de Rusia y Estados Unidos no va, sorpresivamente. Bueno, el primer partido que se va a jugar del Mundial, el primer partido va a ser Rusia-Arabia Saudita. Picante. Es el partido de los poderosos del petróleo, podemos decir. Los dos países más importantes en la producción del petróleo, tanto Rusia como Arabia Saudita, se van a enfrentar en el primer partido, el partido del oro negro, podemos decir. ¿A quién le tenés fe? Y yo creo que gana Rusia este partido, pero mi candidato del Mundial es Egipto, que también está en este grupo. Como revelación. Como revelación. Podría ser. Está en el grupo A con Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. Y le ha ido muy bien, ¿no? En las eliminatorias. Es cierto, clasificamos con un gol de Mohamed Salah en el último minuto, de penal, glorioso, último minuto, invasión de campo, festejos en el Cairo, emotivo triunfo de Egipto para clasificar al Mundial. Hace más de 25 años que no estábamos en el Mundial con Egipto, así que vamos a hacer la revelación de Rusia 2018, no tengo dudas. Le hacemos descansar un poco el oído al oyente. ¿Con qué nos vamos, Lucio? Vamos a escuchar a Maguve, que es un cantante sudafricano, con su canción Oxam. takwei tu batata bakabe na kambe kabe nge moko be takwei tu batata bakabe na kambe kabe nge moko be takwei tu batata uyo. Desde el sur, lo ombelico del mundo. Noticias internacionales en Radio Nauta. FM 106.3. Última media hora del Ombelico del Mundo, el programa de noticias internacionales que tiene Radio Nautas, la FM 106.3, radionauta.com.ar. Si nos quieren escuchar por internet, nos pueden mandar mensajitos también al 221-670-5190, 221-670-5190. También nos pueden llamar al 451-6917. Última hora y ha llegado el momento de hablar con nuestro columnista acerca de los movimientos sociales de América Latina, el gran y querido Fernando Vicente Prieto, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juanchi? ¿Cómo va? Bien, bien. Acá sorteando la ausencia de Larsen. Ah, bueno, pero ya hay una experiencia ahí acumulada que la están sacando de taquito. Y porque viene faltando, ¿viste? O sea que estamos... Contanos, Fer, ¿qué hay para hoy? Mira, bueno, básicamente habíamos preparado dos temas. Uno que tiene que ver con Honduras. Entiendo que ustedes ya comentaron algo. Pero es realmente un escándalo lo que está pasando ahí. Las elecciones fueron el domingo pasado y todavía no se sabe quién fue electo, aunque hay elementos importantes para afirmar que se está gestando un fraude contra Salvador Nasralla, que es el candidato de la alianza opositora que impulsa, entre otros, el Partido Libre. Y ya la población se está movilizando y ha empezado la represión en las últimas horas, así que es un tema muy importante para todo el continente. Sí, digamos, fue vertiginoso, ¿no? Cómo se cambiaron el conteo de sufragios. A partir del miércoles se revirtió la tendencia y el señor Orlando Hernández tomó el primer lugar de una manera bastante extraña. Sí, sí, hay denuncias de que, bueno, hay una cantidad importante de actas que no han sido cargadas. De hecho, durante varias horas se detuvo el conteo. Hay denuncia de que mientras no se ingresaban votos, se revertía la elección a favor de Juan Orlando Hernández. De hecho, también hay denuncias de que los votos que faltan cargar serían de zonas donde arrasa la candidatura opositora y que por eso se está demorando. Todo va configurando un escenario que ha analizado con lo que viene pasando desde el golpe de Estado contra Mel Zelaya, cuadra para pensar mal, ¿no? Para pensar que ahí se está gestando un golpe institucional que pasa por el fraude, por no reconocer el triunfo opositor, por el peso geopolítico que tiene Honduras, que es realmente muy importante para el control de todo Centroamérica y el Caribe, y la histórica relación que viene de muchas décadas con el Departamento de Estado y con el Pentágono norteamericano, que hacen que hoy Honduras sea un territorio prácticamente al servicio de las bases de Estados Unidos y no lo van a alargar así nomás, me parece, ¿no? Sí, además, ¿cómo está, Fer? ¿Cómo va, Lucio? Una situación particular porque el candidato progresista, podemos decir, o el candidato opositor a Juan Orlando Hernández, que es el candidato de la derecha nacional, es Salvador Nasralla, que es un hombre que no surge de los movimientos sociales ni de una tradición política, sino que es conocido como el señor de la televisión en Honduras. Así es, él se hizo conocido en la televisión. Hace pocos años formó un partido que existe todavía, que se llama Partido Anticorrupción, y este partido Anticorrupción, junto con otros, aceptó la convocatoria que hizo el Partido Libertad y Refundación, Libre, que está dirigido por Manuel Zelaya, a formar una gran alianza opositora, donde hay partidos podríamos decir, más de izquierda, como Libre, y otros no tantos, como el propio Partido Anticorrupción, pero que lo que plantean es que en Honduras se ha desarrollado una continuidad del golpe de 2009, y entonces realmente hay un hartazgo, o los reportes que llegan desde Honduras plantean que hay un hartazgo muy grande por parte de sectores que no son de izquierda, pero sí son democráticos con lo que es el régimen golpista que hoy expresa Hernández, ¿no? Sí, recordemos que también Manuel Zelaya, digamos, si bien era un hombre, para decirlo de algún modo, nacionalista, y hace un giro, una retórica, una discursiva hacia la izquierda, ya durante su mandato. Así es, él era militante del Partido Liberal originalmente, ¿no? Claro. Sí. Y Libre, en realidad, es la expresión electoral que se forma luego del golpe de Estado y la impulsa el Frente Nacional de Resistencia Popular, que todavía existe y sería el espacio político-social, por llamarlo de algún modo, que aglutina a los sectores que resistieron, o a gran parte de los sectores que resistieron el golpe de Estado, y que luego, bueno, conformaron esta alternativa política que es Libre. E incluso el Partido Liberal, que no fue, no participó de la alianza opositora, o sea, no apoyó a Salvador Masralla en las elecciones, fue con su propio candidato, ya a las pocas horas de las elecciones del domingo ya había planteado que reconocía a Masralla como presidente electo y había advertido que podía generarse esta situación que estamos viviendo. Sí, y hay que mencionar también que Juan Orlando Hernández se presenta por la reelección, algo que estaba prohibido según la Constitución hondureña y algo que intentó hacer Manuel Zelaya en el 2009 a través de una reforma constitucional por un plebiscito y que sufrió un golpe de Estado. Y que ahora Orlando Hernández, el candidato de la derecha, modificó la Constitución a través de un fallo judicial para volver a presentarse, algo que es visto con muy malos ojos, ¿no?, por una gran parte de la sociedad hondureña. Sí, es completamente paradójico lo que vos mencionás. Y también marca el grado de hipocresía que hay a nivel de cómo se comunican las cosas en la diplomacia internacional. Por ejemplo, la OEA tiene una misión de observación electoral, e incluso desde antes tiene trabajando una misión de observación en relación a hechos de corrupción, y lo único que está haciendo es legitimar esta situación de fraude, ¿no? O sea, desde el domingo hasta ahora, Almagro, que siempre el secretario general de la OEA, que siempre es muy activo en las redes sociales, prácticamente no ha mencionado el tema Honduras, y cuando lo ha hecho básicamente para decir que mantengan la tranquilidad la población y que crean el Tribunal Supremo Electoral, que está dando gestos muy claros de parcialidad a favor del gobierno actual. Sí, realmente es un escándalo. Una OEA que logró hacerle firmar a Masralla y a Hernández un acuerdo en el que los dos se comprometían a reconocer los resultados y que Masralla a las pocas horas rompió porque dijo esto es una trampa. Claro, porque en realidad lo firmaron al principio cuando no se había desarrollado, digamos, esta demora, pero a las pocas horas ya se había caído el sistema y había habido una serie de irregularidades muy notorias donde se empezó a ver que estaban buscando la forma de instalar o de naturalizar esta reversión de la elección a favor de Juan Orlando Hernández. Entonces dijo, bueno, nos están tomando por tontos, ¿no? Dijo una cosa así Masralla públicamente y desistió de cumplir ese compromiso que había tomado, planteando que era vergonzoso lo que estaban haciendo. Sí, es que si hacemos un raconto de 2009 para acá, realmente es escandaloso lo que sucede en Honduras y en cuanto a expoliación de todos los recursos naturales, en cuanto a militarización del terreno y en cuanto a asesinato de líderes sociales, como bueno el caso más relevante de Berta Cáceres, pero que es muy profundo y que continúa hoy en día. Imagino que obviamente toda esa situación es la que hace a que espacios que no son ligados a la izquierda, no hay que ser ni de izquierda ni progresista, digamos, para aunarse en contra de lo que es una dictadura blanda o como se quiera llamar, ¿no? Sí, tal cual. El caso de Berta Cáceres es muy significativo por lo que ella implica en el imaginario del movimiento social hondureño, por lo que implica el COPIN, su organización. Pero además porque fue asesinada, y esto está, digamos, comprobándose por la justicia, con la participación de militares activos y retirados de forma coordinada. Algunos de ellos fueron además entrenados por Estados Unidos en la tristemente célebre Escuela de las Américas, que hoy se ha reconvertido bajo otros nombres, pero que sigue operando en este caso en Estados Unidos. Y además es significativo porque fue asesinada en un proceso de que el Estado intenta garantizarle a las compañías transnacionales el control de los recursos naturales, ¿no? En este caso, ella estaba muy activa protestando en defensa del río Hualcarque, que es de la zona donde vivía. Entonces, bueno, cumple todas las características como para ilustrar o sintetizar gran parte del conflicto que vive Honduras desde 2009, como vos comentabas, ¿no? A propósito de esto, hay que decir que hace unas dos horas o un poco más, aquí en Buenos Aires, frente a la Embajada de Honduras en Argentina, hubo una protesta impulsada por los movimientos hacia el ALBA, y ahí una de las hijas de Berta Cáceres, que vive acá desde hace bastante tiempo, Laura Zúñiga, estuvo participando como parte de quienes reivindican la democracia y lo que están planteando en este momento es no al fraude y el reconocimiento del triunfo de Nasralla. ¿Qué otra cosa tenemos para comentar, Fer? Bueno, y rapidito, porque sé que nos fuimos un poco de tiempo, quería comentar que siguen avanzando los preparativos de cara a la reunión de la OMC por parte de movimientos sociales, redes y otros espacios que el viernes pasado ya decíamos que estaban conformando el espacio de confluencia fuera OMC, Construyendo Soberanías, así se llama, aglutina a decenas de organizaciones de diferentes sectores de Argentina, y ayer justamente hicieron una rueda de prensa en el Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, donde plantearon la agenda de actividades sintéticamente, va desde el jueves 7 con la marcha de la resistencia de las madres, empieza hasta el miércoles 13 de diciembre, va a haber una cumbre de los pueblos entre el 11 y el 13, y finalmente el martes 12 va a ser una marcha muy grande, original, a partir de que el martes 12 comprometió la participación un conjunto de organizaciones, entre ellos la CETEP, que bueno, es un actor importante por su masividad y porque la Cumbre de los Pueblos también busca expresar una economía popular, ¿no? O formas de organización alternativas al del capital, que son las que se van a cristalizar en la cumbre de la OMC. Eso por un lado. Y el segundo tema que tuvo bastante repercusión en las últimas horas es que ayer mismo la OMC desacreditó a varios delegados y delegadas internacionales y les informó oficialmente que había sido una decisión del gobierno argentino. Se trata de un breve texto de 4 párrafos y en esos 4 párrafos 4 veces la OMC deja claro que fue una decisión del gobierno de Macri, esa medida de rechazar la acreditación de las delegaciones, de varias delegaciones internacionales críticas al neoliberalismo, y esto está tomando bastante vuelo porque es algo inédito, no sucedió en ninguna de las cumbres anteriores de la OMC, así que ya hay protestas internacionales de todo tipo, e incluso alguna evaluación como que se puede llegar a dar marcha atrás en esa medida. Así que estos dos temas fueron los temas centrales de la rueda de prensa, y ya hay varias acciones pronosticadas, previstas para la semana que viene. Muy completo, Fer. Te saludamos, seguramente nos encontremos por esas actividades que comentabas, y de hecho el viernes que viene también teníamos pensado realizar algún especial en torno a lo que va a ser la contracumbre de la OMC, así que nos estaremos hablando. Bueno, les mando un abrazo grande y estamos en contacto el viernes que viene. Abrazo. Ahí pasaba Fernando Vicente Prieto con la columna de Movimientos Sociales de América Latina. Lucio, ¿querías comentar algo? Sí, unos datos en relación a la importancia de Honduras. Lo mencionaba recién Fer. Honduras es parte de lo que se llama el Triángulo Norte de Centroamérica. Es una posición geográfica que comparte junto a Guatemala y El Salvador y es geopolíticamente importantísima porque se encuentra cerca de los Estados Unidos y al mismo tiempo se encuentra cerca de América Latina. Es una zona de control, control territorial. Según unos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Honduras, es decir, esto es un dato que brinda el gobierno de Juan Orlando Hernández, el 60,9% de las personas en Honduras son pobres. Es decir, 5.700.000 personas se encuentran en situación de pobreza, mientras que 3.700.000 personas viven en situación de extrema pobreza. Una situación verdaderamente preocupante, la del país centroamericano. Y además, según la Organización Mundial de la Salud, Honduras es el país con la tasa más alta de homicidios de América, 85,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es uno de los países más peligrosos del mundo para ambientalistas y luchadores de derechos humanos, como es el caso de Berta Cáceres. Paso el chivo del día nada más. Escribí una nota para el portal elfurgón.com.ar justamente sobre la incertidumbre electoral en Honduras, que se puede leer en www.elfurgón.com.ar. Sí, por último recordar, ¿no? Honduras inició los sucesos de golpes de Estado del siglo XXI que se sucedieron con Paraguay en 2012 y Brasil el año pasado. Nos vamos con un poco de música, Tropa de Baco, Planeta Funk, dispuesta por nuestro productor musical del día de la fecha, Nehuen Alegretti, un poco de funk. El niño me parte. La anciana teje y recuerda su pasado. Nos dicen no hay talento ni arte. Y nos visten con trapos usados. La tele solo habla inglés. Mi identidad se desvanece. Nos hacen pensar al revés. Y el patriotismo desaparece. Quiero apelar a los países desarrollados a que utilicen el petróleo como un bien escaso. Proponemos canjear armas de guerra por fondos para la reducción de la pobreza. Ahora. planeta Pong. Es el planeta Pong. Planeta Pong. Bienvenidos a este planeta Pong. El ombelico del mundo. Información internacional. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo el ombelico del mundo. Últimos minutos del ombelico del mundo, pronto los dejamos con Let the Sermon, lo que se viene en el aire de la FM 106.3, radionauta.com.ar. No queríamos irnos sin antes comentar un poco de todas las actividades que se van a estar desarrollando en relación a la cumbre de la Organización Mundial del Comercio. La semana que viene arranca lo que es una suerte de contracumbre, estamos hablando de la semana del programa de la Semana de Acción contra la OMC, que se va a estar desarrollando entre los días 7 y 13 de diciembre e incluye la cumbre de los pueblos fuera OMC, construyendo soberanía, que va a estar del 11 al 13 de este mes. La cumbre por la Semana de Acción contra la OMC se va a estar desarrollando en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ahí en Capital, en Santiago del calle Santiago del Estero. Y queríamos repasar un poquito lo que fueron las actividades que se desarrollaron ayer en el Centro Cultural y Político Olga Vásquez, el centro que alberga esta radio, en donde se desarrolló en la tarde de ayer una charla-debate justamente frente a todas las actividades que se vienen, no a la OMC, para dar a conocer las problemáticas que traen para los pueblos la agenda proveniente de la 11 Conferencia Ministerial de la OMC. Como comentábamos, ayer estuvieron distintas representantes de organizaciones sociales, investigadores, que estuvieron justamente comentando las distintas problemáticas que posibles tratados que se van a desarrollar dentro de la cumbre de la OMC podrían afectar, perjudicar a los pueblos, las cuestiones que en los grandes medios no se comunican y que tenemos unos minutos para desarrollar y contar un poco de lo que pasó ayer. Entre ellas estaba Luciana Giotto, alguien que hemos entrevistado varias veces, investigadora del CONICET y miembro de la ATAC Argentina y de la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, que esto es lo que comentaba ayer por la tarde. Los últimos años han sido muy complicados para la OMC. Sus años de gloria fueron los primeros de los 90, eso que yo dije, del 95 hasta el 99. Quiero traer acá un evento importante, que es Seattle. La batalla de Seattle es algo que hay que traer a la memoria colectiva de las organizaciones, porque es un momento nuestro, es un momento de las organizaciones, es un hito de lucha. La llamada batalla de Seattle es una batalla que se da en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, en el año 99, cuando la OMC, ¿le suena que estamos hablando de la OMC? Bueno, la misma OMC se reúne en Seattle en el 99 y iba a lanzar en ese momento una nueva ronda de negociación, la ronda del milenio se llamaba, ¿sí? Esa ronda del milenio traía un avance en estos temas de liberalización. Estaban listos para lanzar una ronda fatal para nosotros, ¿sí? Pero los movimientos sociales y sindicales, ambientalistas, ecologistas en Estados Unidos generaron una articulación durante todo el año 99 y lograron, los días de la reunión ministerial, hacer una gran sentada y una gran manifestación donde estaba el hotel, donde se reunía la ministerial, y con eso lograron bloquear la ministerial. Es decir, en ese momento estaban tan triunfalistas en la OMC que dijeron, no necesitamos ni siquiera tanta medida de seguridad, porque nosotros somos victoriosos del desplome de la Unión Soviética, ¿sí? Ahora nosotros tenemos la de ganar, pero todo el movimiento reunido generó un hito importantísimo y, de hecho, quedó en la memoria colectiva de los movimientos como un momento de nacimiento de la resistencia global, ¿sí? El zapatismo es otro momento que generalmente tomamos como inicio de la resistencia global, pero Seattle es un hito importantísimo y es de la OMC. Nuestra idea de decirle no a la OMC es decirle no a una institución que no representa los intereses de las mayorías, de los pueblos, sino que tiene en sus agendas de negociación desde el principio y todavía hoy todos los temas vinculados a los intereses de las grandes empresas. Y nosotros no podemos pedir en ese sentido una reforma de la OMC. Nosotros decimos fuera OMC, con el espíritu de, por ejemplo, la Vía Campesina diciendo hay que acabar la OMC porque la OMC mata campesinos, ¿sí? Fuera agricultura de la OMC, por ejemplo. Entonces estamos con un espíritu de decir no podemos permitir una organización que viene a sesionar a la Argentina con la agenda de las grandes corporaciones y sin ningún miramiento a los derechos medioambientales o los derechos sociales y humanos, ¿no? Entonces quizás podamos después repasar un poco la agenda de nuestra cumbre de los pueblos que va a ser dentro de 10 días, pero con esto quería dejarles algunos elementos como para entender también por qué decimos con tanta fuerza fuera OMC. Ahí pasaba Luciana Giotto, investigadora del CONICET y miembro de ATAC Argentina, que estuvo participando en la charla de debate llevada a cabo ayer en el Olga Vázquez, haciendo un poco una historización de lo que fueron las cumbres del OMC, como aquella mítica del año 99 en Seattle, que bueno, dio para películas, para distintos documentales, donde se vivió una muy fuerte represión, pese que ella comentaba que no estaban todas las medidas de seguridad dispuestas, como hoy sí lo están, y que un poco Francisco también lo comentaba más temprano. Y bueno, justamente haciendo una suerte de historización, otro de los que hablaron ayer en la charla de debate fue Felipe Gutiérrez, integrante del Observatorio Petrolero Sur y de Marabunta, y esto comentaba. Yo veo a la OMC también dentro de un proceso junto con el G20, que creo que va a generar un mayor nivel de movilización, verlos como momentos para plantear justamente esas alternativas, para plantear esas otras salidas, fuera del discurso de la colonialidad del poder, fuera de lo que nos han dicho siempre qué es lo que hay que hacer. En esa construcción está toda esta idea de las soberanías, por ejemplo, que va a estar muy presente en los foros que vamos a estar haciendo en la contracumbre, que va a ser del 10 al 13 en las facultades sociales en Santiago del Estero, que está esta idea, ¿no? La clave de las soberanías, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando sobre la idea de soberanía energética. Por otro lado, tiene mucho más desarrollo aún la idea de la soberanía alimentaria, que son elementos muy interesantes, sobre todo si se los mira desde la perspectiva de que esa soberanía reside en los pueblos, más allá de los estados nacionales, ¿no? Pero creo que eso es solo un camino. Las soberanías encastradas tienen que formar un proceso o una alternativa distinta. Y ahí podemos poner cada uno sus propuestas, ¿no? El buen vivir puede ser una propuesta. Nosotros desde Marabunta trabajamos sobre la idea del ecosocialismo y la idea del feminismo como horizontes de construcción alternativa. Pero sin lugar a duda, digamos, tenemos que dar esa disputa, dar esa pelea, aprovechar este tipo de instancias que nos permitan justamente entrar en los discursos públicos de una manera distinta, que nos permitan justamente estos momentos de alta repercusión mediática, que nos permitan mostrar, porque no hay nada que inventar, porque está construido, digamos, ¿no? Pero mostrar todos esos procesos soberanos, todos esos procesos revolucionarios que están habiendo por debajo y que muchas veces no se están viendo. Entonces, en un momento tan oscuro y tan lamentable como la represión y la situación que estamos viviendo, yo creo que la salida y las formas de ir iluminando esas alternativas a la oscuridad están construidas y lo que tenemos que hacer es simplemente mostrarlas, instalarlas y poder dar esa disputa, no solo en espacios como la cumbre, sino también de manera callejera, salir a marcarle, no solo a la Argentina, sino al mundo, que estamos en contra de esta OMC, que vamos a estar en contra del G20, que estamos activos, y que estamos organizados, que estamos articulados, ¿cierto?, pensando en esa alternativa. Escuchamos a uno de los integrantes de la movilización y de la actividad que se realizó ayer en el Olga Vázquez, Felipe Gutiérrez, integrante del Observatorio Petrolero Sur y de Marabunta. También una de las exponentes en la jornada de ayer en contra de la llegada de la Organización Mundial del Comercio, que visitará nuestro país en los próximos días, fue Flora Partenio, socióloga feminista e investigadora e integrante de la Cátedra Libre Virginia Volten, que también habló sobre la llegada de este foro de economía internacional y qué implicancias tiene para la economía argentina. En muchos análisis sobre el libre comercio y sobre el avance de la liberalización se ve solamente el aspecto mercantil. ¿Cuál es el impacto sobre la llegada de las inversiones? ¿Qué pasa sobre el mundo productivo? Pero lo que no se ve es justamente que ese esa avanzada del libre comercio, esa desregulación de los estados justamente sobre áreas claves, esa transformación en objetos de lucro de áreas que antes no lo estaban, por ejemplo el tema del agua, lo que decía recién Luciana, implica transformaciones en la vida cotidiana muy concretas. Y si lo pasamos por los lentes feministas, lo que vamos a ver es básicamente que eso implica, impacta sobre la mayor carga de trabajo sobre las mujeres. Porque si miramos solamente el aspecto mercantil de todas estas inversiones y de ese nuevo escenario, vamos a ver solamente el trabajo productivo remunerado. Pero si miramos que cuando el Estado desregula, se retira, deja de invertir en políticas concretas, políticas públicas, garantías sobre los servicios básicos, digamos, agua, salud, educación, quienes van asumiendo sistemáticamente esas áreas que quedaron vacantes y sin inversión son las mujeres, digamos. ¿Por qué? Porque esto impacta en más cantidad de horas de cuidado de niñas y niños, porque hay menos oferta estatal. Cuidados de salud, piensa en personas con enfermedades crónicas, con discapacidades, quedan a cargo de las mujeres. Y cuando hablo de las mujeres, hablo en una heterogeneidad muy grande. Hermanas, mayores, abuelas, hermanas, esa red de cuidados que va sosteniendo en los hogares lo que no se garantiza por la oferta pública, lo que no se puede acceder porque la oferta privada es cara, pensemos cuidado de adultos mayores. Entonces, pensar en estos procesos de privatización, de desregulación del Estado y desinversión en áreas que son claves para la vida, para sostener la vida, todo eso redunda en una mayor carga de trabajo en nosotras. Ahí pasaba Flora Parteño, socióloga, feminista, investigadora e integrante de la Cátedra Libre Virginia Wolten, que comentaba ayer en la charla debate que se realizó por fuera del OMC la perspectiva feminista acerca de lo que implica la cumbre del OMC, que les comentamos brevemente mientras están llegando los compañeros y las compañeras de la Éter Sermón. La semana de acción fuera OMC arranca el 7 de diciembre hasta el 13. El jueves mismo 7 va a comenzar a partir del mediodía con una marcha de la resistencia de las madres de Plaza de Mayo. El domingo va a haber una movilización también en Plaza de los Congresos, Festival Fuera OMC por los Derechos y la Vida. Si quieren leer todo el programa completo, lo pueden hacer en fueraomc.org. Ahí van a estar todas las actividades que se desarrollarán en los próximos días respecto al repudio contra la OMC. Ya se nos fue el tiempo. Lucio, un gran gusto. Un placer estar en un nuevo programa. Nos reencontramos el próximo viernes. Habrá que seguir el recuento de votos en Honduras, que algunos dicen que estará definitivamente el sábado. Y además hay que seguir la trama del Russia Gate en Estados Unidos, porque el ex asesor de Donald Trump de Seguridad Nacional, Michael Flynn, testifica en el Senado y aseguró, algunos medios aseguran que va a testificar que recibió órdenes directas de Donald Trump para contactarse con el gobierno de Vladimir Putin. Saludamos la operación técnica de Panamí Méndez, la producción de Nehuen Alegretti. Hasta el próximo viernes, donde estaremos haciendo un especial acerca justamente de la OMC y las actividades que se van a estar desarrollando. Hasta el próximo viernes, muy buenas tardes. ¡A bailar!